no solo por mí, sino por otras personas también. Encima, cuando vamos a pedir algo, nos tratan como marginados. Y yo no estoy pidiendo nada regalado. No quiero nada regalado. O sea, yo pongo mi experiencia de trabajo al servicio de quien tenga una habitación y quiera por trabajo. Y si no, que me digan cuánto sale y que me den un plazo estimativo para poder yo juntar algo de plata y poder pagárselo. En este momento yo no cuento de medios, digamos, de plata, solamente cuento con mi familia y el apoyo de ellos, ¿no? Y gente que... Entonces, bueno, la gente, si alguien está escuchando y puede hacer algo por ustedes, que se acerque acá al local partidario de Río de Janeiro 746. Bueno, gracias. El testimonio de Francisco Andrés Rodríguez, que bueno, es padre de tres hijos de 6 años, de 1 año y medio y de 1 mes, y que está desalojado y está sin trabajo, está buscando vivienda. El que tenga conocimiento o de trabajo o de posibilidad de vivienda, este señor está con toda su familia, con los tres hijos y con la esposa, en el local partidario de Río Janeiro al 700-746. Y de alguna manera, bueno, aquí en la radio lo que podemos hacer es difundir la situación que está viviendo esta familia y demostrar también, con un hecho muy concreto, para quién es bueno el ajuste y para quién no es bueno el ajuste, para quién es bueno este plan económico del gobierno y para quiénes no, quiénes son los que están postergados y quiénes son los que no están postergados ahora ni nunca lo estuvieron. El tema del famoso discurso de la estabilidad para unos pocos, ¿no? Bueno, cambiamos un poco el clima. Aquí en este programa de producción especial de FM La Tribu 88.7 vamos con el tema Cuervo Ingenuo de Javier Crae con Joaquín Sabina. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tu formalitud. Por Manitú. Ejecutados dos mesas de la escuela número 3 Manuel Solá en Lambaré al 900. En la mesa femenina está en diputados primero la UCR con 107 votos, segundo el PJ con 41, tercero la Unidad Socialista con 15 y cuarto la UCD con 10. En concejales, primero la UCR con 97, PJ 38, la Unidad Socialista con 18 y la UCD 13. Consejeros vecinales, la UCR 97, el PJ 36, la Unidad Socialista 18 y la UCD 13. Masculina sobre 237 votantes, la UCR para candidatos a diputados está primero con 97, segundo el PJ con 72, la Unidad Socialista con 24 y la UCD con 18. En concejales, primero la UCR con 87, segundo el PJ con 68, la Unidad Socialista con 29 y la UCD con 20. Consejeros vecinales, primero la UCR con 86, después el PJ con 69, la Unidad Socialista con 29 y cierra la UCD con 20. Los datos del barrio se los estábamos dando por FM La Tribu y también la gente opina del barrio en FM La Tribu. La Tribu, la reserva moral de Occidente. ¿Qué espera de los candidatos que votó? Que hagan lo mejor posible y que una vez por todas levanten esta Argentina. Que hace 150 años atrás que cuando empecé por votar por primera vez. Y espero que cumplan y que sigan adelante con los proyectos que tienen. Bueno, de parte de ellos, en realidad no confío en todos. Espero que se pueda consolidar el sistema. Me parece importante. Y bueno, como siempre, que cumplan lo que prometen. Que cumpla su función, nada más. Que no afanen, simplemente eso, que no afanen. Y la, con respecto a los diputados, eso, y con respecto a los consejeros vecinales y a los concejales, que se metan un poco más en la problemática de los vecinos. Espero que mantengan la estabilidad, por ejemplo, y que se produzca el crecimiento, de una vez por todas. Claro que es grave. Claro que es gradual, ¿no? No puede ser de golpe. ¡Ah! ¿Qué son para usted las elecciones? Y una fiesta cívica. Son una simple reflexión de un conjunto de hombres encumbrados que van trillando el pasado. Perdone, ¿me puede repetir? Son una simple reflexión de un conjunto de hombres encumbrados que van trillando el pasado. Chao, que te vas a ir. Chao, que te vas a ir. Chao, que te vas a ir. La Tribu, la reserva moral de Occidente. Era la gente del barrio hablando por FM La Tribu y está con nosotros Quique del programa La Noche de Axilas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Adelina, que está en el Centro de Cómputo de Naciones Unidas, y están tomando unas proyecciones con un sistema que, según dicen, está sacado de los Estados Unidos, que son 1000 mesas que en elecciones anteriores, tanto en el 83, 85, 87, 89, más o menos indicaban los resultados finales. Entonces, con esas 1000 mesas están dando las proyecciones actuales. Y es lo que vamos a escuchar en este momento. Son cómputos del programa de Naciones Unidas y Dirección Nacional Electoral. Sobre la muestra de 1000 mesas que se hace en la provincia de Buenos Aires. Municipios con datos 37. Votos de la muestra, 9.843. Total de votos del Partido Justicialista daría un 49.2%. Voto de la Unión Cívica Radical al gobernador en la provincia de Buenos Aires, 26.9. Total del voto para el resto de los partidos, 24.89. Votos nulos, 3.87. Esto significa una proyección de votos para el Partido Justicialista de 46.42 al gobernador. Proyección de voto de la Unión Cívica Radical, 22.70, proyección del voto del resto, 30.87%, proyección de votos nulos, 3.85%, y proyección de ausentismo, 1.17%. Yo creo que ya esto es una proyección definitiva, y en la medida que se vaya avanzando en el recuento de votos, por el conteo de votos, creo que va a crecer un poco más esta diferencia. Porque he recorrido la los cómputos que se daban en este centro de las Naciones Unidas, porque no estaba demasiado claro en la grabación de la ahora venida funcionaria al Ministerio del Interior, Adelina D'Alessio de Viola. Sí, les contábamos que después de Adelina lo que escuchábamos era el presidente Menem, por si alguien no se dio cuenta del cambio de voz, lo aclaramos. Sí, sí, se notaba un poquito. No era Adelina que tenía de golpe la garganta mal, ¿no? Los votos que se daban eran, como proyección, me parece que es lo más interesante, 46,4% para el PJ en la provincia de Buenos Aires y a gobernador siempre, ¿no? La UCR el 22,7% y lamentablemente no daban una discriminación del resto de los partidos, los englobaban a todos en un 30,8% y alrededor de un 17% de ausentismo, o sea, un 83% del padrón concurrió a las urnas. 46% para el PJ, 22,7% para la UCR en la provincia de Buenos Aires. Y por cierto que estamos en acción en todo el país, ¿no? Y la Torre también se pone en acción con este tema. Thank you. Cerdos Tramposos, Ricardo Delgado de Radio Miseria Clandestina, Sofía Amoy de Señales de Humo, Hugo Lewin, Marcela Pérez, Verónica Pantano y Sandra Jiménez de Señales de Humo, Lenny Bebeloni de Desayuno Americano, Fernando López, Graciela Caravavillán de Todo un Palo. En la operación técnica, Leandro Monk. En la locución, Sarina Solano, quien les habla, Marcos Salgado, Guillermo Fernández, Ernesto Lamas. Y en las opiniones, Claudio Majorovich y Claudio Vivori. Los últimos cómputos de la votación, vamos a decir ahora los de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, así después le damos paso al comentario de toda esta información, gran cantidad de información que vamos recibiendo, le damos paso a Claudio Vivori y Claudio Majorovich, pero antes les decimos que en la Capital Federal, la UCR el 45%, el FREJUP el 35%, la UCD el 9,5%, la Unidad Socialista el 3%, pero confrontémoslo con otros datos que nos llegan, que hablan de que la UCR oscila el 51%, el FREJUPE 32%, la UCD el 7% y la Unidad Socialista también el 7%. Creo que conviene confrontarlos porque por lo menos en cuanto a los partidos más chicos, como la Unidad Socialista, hay una diferencia bastante abultada que incluso hablaría de la posibilidad de que Alfredo Bravo puede ingresar al Parlamento como diputado nacional por la Capital Federal. Eso, Capital Federal. El FREJUPE 45,9%, la UCR 31%, el MODIN de Aldo Rico 6,4%, la UCD 4,6%, y el FREJUSO de Allende 3,9%. Esto hablaría de 19 diputados del FREJUPE, todo esto es provincia de Buenos Aires, 19 diputados del FREJUPE, 10 de la UCR, 1 del MODIM y 3 de la UCD. Habría que ver si con el 3,9 el FREJUSO de Oscar Allende no haría que Darío Alessandro, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, ingrese al Parlamento. Hay que tener en cuenta que el piso, la cantidad de votos que se necesitan en la provincia de Buenos Aires para entrar, oscila, varía en función de la cantidad de votos que vaya recibiendo cada partido. Estimado. Después de estos datos, vamos y al como marco, ponemos estos datos, estos cómputos de recién. Y bueno, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan de esto que viene? Vamos a hacer primero un simple resumen, mirando sí. Ahí la hojita que vos estabas comentando. Podríamos decir que las tendencias calculadas en base a los datos extraoficiales que se cuentan hasta ahora indicarían que Neuquén, que quedaría en manos del Movimiento Popular Neuquino, la Capital Federal, que quedaría en manos de la Unión Cívica Radical, Córdoba, que quedaría en manos de la Unión Cívica Radical, serían los únicos lugares en donde el oficialismo no estaría triunfando. Uh-huh. Hasta ahora. Haciendo la salvedad que en Capital no triunfa, haciendo una excelente elección, lo mismo que en Córdoba, que son reductos, bueno, que se sabe, Eduardo César Ángelos y Capital Federal. Exacto, lo cual marca un triunfo bastante bueno de parte de un oficialismo que hace 3 meses... inventó esto de las elecciones desdobladas y todo un esquema para evitar justamente lo que se presuponía como su gran derrota, y forzó la candidatura de Eduardo Duhalde también como uno de los últimos manotazos de ahogado para tratar de recomponer vía una victoria de Provincia de Buenos Aires lo que presuponía como derrota del resto del país. ¿Cómo cambia la vida, no? En 3 meses. Ahora igualmente, si nos manejamos por lo que decían las encuestas la última semana, los resultados no son tan sorpresivos en función de que las mismas hablaban de un triunfo en la mayoría de las provincias de parte del oficialismo. Lo interesante de todo esto, fundamentalmente a partir de los resultados que estamos manejando en la provincia de Buenos Aires, es que es la nota, me parece, hasta ahora de las elecciones, es un giro a la derecha del electorado en general, producto de las la excelente elección que vienen realizando tanto Alba Monte como principalmente Aldo Rico en el cordón urbano. Hay que ver si después los resultados del interior de la provincia de Buenos Aires, donde también manejándonos con las encuestas previas, Aldo Rico no tenía tanta cantidad de votos, puede ser que pase a un cuarto o quinto lugar, pero hasta ahora los resultados manifiestan que Aldo Rico estaría tercero en la provincia de Buenos Aires. Si a esto le sumamos que en general lo que se está votando, y esta es una opinión ya concreta, es más que políticas, son los candidatos. Recordemos que Rousselot en Morón, en el distrito de Morón, en provincia de Buenos Aires, está sacando más votos, está ganando, y está sacando más votos que Duhalde. Lo que manifiesta que, reitero, yo creo que en esta elección particularmente se está votando más a las figuras, esto es decir, a los candidatos por sus características personales, sus cualidades o sus errores, que a programas partidarios. Lo que hace referencia a lo que hablamos al principio cuando salimos a eso de las 18:30 horas, en relación a que ha sido la elección, por lo menos que yo tenga conocimiento, menos politizada desde el punto de vista del debate de las ideas en la sociedad, y ha sido la elección más televisiva, más vinculada al primer mundo al cual nos quiere llevar el presidente Menem. Creo yo que es difícil aventurarlo, ¿no? Pero bueno, ya que en este país, pasada la selección, uno puede decir algunas cosas. Creo yo que del 83 en adelante en la Argentina siempre se votó por cara o seca. Voy a poner un ejemplo. Creo que la elección de Raúl Alfonsín en el 83 y la victoria del radicalismo en el 85, incluso el 87, 89, las victorias peronistas, siempre era nosotros o el caos, el eje, ¿no? Pasando en aquel momento el eje por democracia o dictadura. El radicalismo se asumía como la democracia y decía, votame a mí, si no viene el golpe de Estado, si no otra vez los militares. Y las victorias peronistas del 87 y el 89 intentaron torcer el rumbo diciendo, bueno, somos nosotros o el ajuste. Pero siempre un esquema de cara o seca. Claro, suceden cosas, ¿no? Que el esquema este de democracia y dictadura tenía una fuerte presencia en la gente, en el imaginario de la gente, dado, bueno, lo que fue la dictadura militar del 76 al 83 y los remesones carapintadas de Semana Santa, etc. Del 89 en adelante, y esta es la primera elección, creo yo que se sigue manteniendo el esquema de cara o seca, en donde, bueno, el propio eslogan del oficialismo era estabilidad o hiperinflación, cambió el eje. ¿Por qué? Porque el suceso que viene a marcar fuerte en el imaginario de la gente, es mi opinión, es el proceso hiperinflacionario y el estallido social sucedido en 1989. Entonces nos encontramos con que en todo el país, más allá de vertientes, y retomamos lo que veníamos diciendo, que no se votaron proyectos, sino que el ajuste en sí como modelo no está discutido, sino modelos de gestión de ese ajuste fue lo que se propuso a votación, donde no creo yo que la gente haya votado positivamente a la estabilidad como que esta es mi bandera, ¿sí? Sino que al no tener alternativas viables desde las que se le ofrecía el electorado, la gente privilegió el evitar el temor que sintió y sufrió. Recordemos lo que era la gente en Capital Federal temiendo que se venían las hordas de la provincia de Buenos Aires a saquear sus comercios y sus viviendas, y recordemos lo que sintió la gente del conurbano en la provincia de Buenos Aires cuando tuvo que salir a buscar comida porque sencillamente no tenía para darle de comer a sus hijos. Entonces, una oferta de estabilidad como la que le ofrece el oficialismo, una estabilidad que no cabe duda que se hace en base del hambre de esa misma gente, eso está descontado, creo yo que hay que decirlo, pero obvio es, pero hay que reiterarlo, es una oferta que se ha mostrado ganadora. Se ha mostrado ganadora porque le dice a la gente, yo no te, bueno, está bien, no te resuelvo la vida, yo no te puedo dar los mejores éxitos, pero te evito ese sufrimiento. Te evito otra vez, como le decía Alfonsín, yo te evito la dictadura, no te resuelvo la vida, pero te evito la dictadura. Entonces el oficialismo le dice, yo no te resuelvo la vida, pero te evito que vuelvas a sufrir esa hiperinflación, ese grado de inseguridad que tenía la gente, de no saber dónde estaba parado, que las cosas sucumbían, y en donde, no nos olvidemos, perdía efectivamente mucho más el trabajador, que era el que no podía remarcar sus precios que su sueldo. Entonces creo que ese es el eje central, ¿no? En la Argentina se sigue votando cara o seca, y acá hay que hacerse cargo de un oficialismo que se aprovecha, tanto oficialismo en su vertiente, si se quiere, hoy menemista, y su acompañamiento radical en términos de no discutir el ajuste, se aprovecha de la carencia de alternativas viables de parte de aquellos sectores que sí se plantan como oposición. Prueba de ello es que se presentan en, creo yo que no nos alcanza una calculadora, nos sale error si queremos sumar la cantidad de listas de izquierda heavy, izquierda soft, y distintas vertientes que se presentan en ofertas electorales, en donde sencillamente se diferencian, y esta es mi opinión, en el discurso, en lo que dicen, pero en su práctica política coinciden efectivamente con todo. Yo pongo un ejemplo, ¿qué diferencia tiene el oficialismo citando a Carlos Reutemann como figura no contaminada de la política para ser candidato, que por ejemplo el Encuentro Popular citando a Norman Brisky? Me parece que el proceso de selección de candidatos es exactamente el mismo, se toma una figura viable que se haga cargo de mi discurso, pero el proceso de construcción político no varía más allá que el discurso sea distinto. Entonces, para redondear la idea, insisto, se sigue votando cara o seca, y en este caso, 2 años atrás, si bien la gente no lo recuerda en términos de decir, no, yo voté contra el estallido inflacionario, yo creo que está muy metido en la cabeza de la gente y por eso la estabilidad se puede convertir en bandera de triunfo. Bandera de triunfo que, recién estaba escuchando declaraciones del ministro Cavallo a su arribo a esta capital, decía, bueno, ahora viene la etapa más difícil. Ahora viene la finalización de todas las reformas profundas de la economía argentina. Y no cabe duda, porque recordemos que el stand-by que firmó Cavallo con el Fondo Monetario, para hasta esta fecha era facilito de llevar porque no le requería gran cantidad de plata. Pero a partir de ahora le requiere 10 millones de dólares diarios de superávit. Y las cuentas en julio y en agosto de la tesorería dieron pérdida y fueron compensadas con las privatizaciones. Privatizaciones que alcanzan para 8 o 9 meses más, porque una vez lo dijimos, la joya de la abuela, uno las puede vender una vez, puede vender dos veces, puede vender tres veces, porque cuando se acaba la joya de la abuela, bueno, se acabaron la joya de la abuela y entonces ya no me quedaba nada para vender. Entonces, veamos, ¿por qué? Porque este voto tan favorable al gobierno le permite mantener su idilio con la banca acreedora, pero también tiene que cumplir el acuerdo que firmó el 2 de septiembre con los industriales, donde dice, le voy a bajar las tarifas, pero entra en una contradicción, para bajarle las... Para poder vivir necesita privatizar, por ejemplo, Segva, ¿sí? Para privatizar Segva le tiene que ofrecer al comprador tarifas altas como la de la telefónica, pero a su vez le tiene que garantizar tarifas bajas a los industriales con los cuales firmó el acuerdo. Entonces es una contradicción que no sabe cómo gestionarla. Pero este voto le va a dar aire suficiente para poder manejar esto. Porque, insisto, de ahora en más viene la etapa final, reforma financiera, reforma laboral, reforma previsional, en donde de la estabilidad se pasa a mucho más claramente marcar quién es el que beneficia y quién es perjudica esto. Y sin duda alguno, en ese idilio entre la banca acreedora y los grupos económicos, el principal que va a perder va a ser el trabajador, porque la principal reforma que va a salir seguro es la reforma de las leyes laborales. Ahora, yendo de lo general o particular, sería interesante retomar el ejemplo de la elección que está realizando Aldo Rico, si las proyecciones por ahora no se equivocan, que lo darían tercero en la provincia. Mañana va a subir en la bolsa las fábricas de betún y pintura para la cara, compra acciones de Cobra, Washington, disculpen el chivo que se vienen con todo. Fabricaciones militares. Sí. No, quería decir que parece ser que el voto más de oposición, el más duro de oposición en la provincia de Buenos Aires, que además... no resulta extraño que es en el conurbano urbano, donde están las zonas más marginales y de mayor índice de pobreza, lo está captando indudablemente Aldo Rico. Lo que hace pensar que aquel debate acerca de la propuesta alternativa, bueno, ¿quién tiene la propuesta alternativa? En algunos casos parece ser que con un discurso duro, opositor, que en algunos casos parece ser que retoma en algunos aspectos las banderas históricas del peronismo, esto es decir, el rol del Estado, el problema de la justicia social, etcétera, que llevó adelante Aldo Rico con una campaña con muy poco dinero, sin casi hablar, recorriendo en una camioneta y vestido de uniforme por los barrios más carenciados de la provincia de Buenos Aires, ha dado sus resultados. Es un dato también interesante a tener en cuenta. Sí, pero disculpa la última cosita. Esas banderas históricas, fíjate vos que, como decís, las capitaliza Rico, pero no puede hacerlo Ubaldini. Ocho y 17 después vuelven Claudio Majorovich y Claudio Vivori con más comentarios a partir de los resultados de esta elección y a partir de lo que sigue a partir de mañana, como se dice a veces, porque no todo está centrado y creo que quedó demostrado a partir de los comentarios en un resultado electoral. Hay una cantidad de cosas que siguen pasando en este país. Algunas las tuvimos antes, como el testimonio de esta gente de acá, vecinos del barrio que quedaron en la calle. Poco les debe importar a ellos el tema de las elecciones hoy, coyunturalmente. Pero tenemos testimonios de la gente del barrio que hoy respondió a nuestro pedido queríamos saber qué opinaban sobre estas elecciones, qué opinaban sobre el país. Los escuchamos. ...88.7 megahertz. son para vos las elecciones? Una farsa. ¿Qué esperás del candidato que votaste? Espero muchas cosas. No tengo mucha creencia de que pueda tener mucha adhesión, ¿no? ¿Sabés cuál es la tarea de los consejeros vecinales? No. ¿Qué problemas hay en el barrio que hay que solucionar? Fundamentalmente, el trabajo. Muchas gracias.